cuentan las preguntas y nos une una canción. Los amores imposibles nunca encuentran solución. Tengo flechas en el pecho y en la mano el corazón. Tengo herido el pensamiento que se pierde entre tú y yo. No sé si es bueno borrarte y quedarme con tu ausencia. No sé si es mejor mentirle sin querer a mi conciencia. Si te encuentro en otra vida, ya no vuelvas a esconderte. Ahí te dejo una señal en el camino de la suerte. Vamos todos para arriba. Hernán Narváez, la que va. No se paran mil excusas, nos abraza la piedad. Los amores invencibles no conocen soledad. Tengo herida la palabra y mi mundo está al revés. Si te busco y no te encuentro, vuelvo a buscarte otra vez. No sé si es bueno olvidarte y quedarme con la duda de saber si son tus besos el remedio para mi cura. Si te encuentro en otra vida, no te olvides de quererme. Guardo un poquito de ganas pa' juntarlas con mi suerte. Si te encuentro en otra vida, no te olvides de quererme. Guardo un poquito de ganas pa' juntarlas con mi suerte. Nos separan las preguntas y nos une una canción. Si lo nuestro es imposible, búscame después del sol.